RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Palabras a cargo del ciudadano alcalde arquitecto Juan Vicente Cañas Alviares con nosotros. En la Plaza José Martí de San Antonio, el alcalde del municipio Bolívar del estado Táchira en el suroeste de Venezuela, este 23 de mayo del 2012, durante el acto de ratificación y entrega de recursos a los consejos comunales, se refirió al verdadero proyecto bolivariano que está en manos del poder comunal establecido en la Carta Magna y en la Ley de los Consejos Comunales. Ahora las respuestas gubernamentales las hacen las comunidades, enfatizó Juan Vicente Cañas Alviares. Muy buenas noches para todos. El aplauso para ustedes, un aplauso duro para ustedes mismos. Ustedes son los protagonistas, ustedes son los actores de este recinto y apenas nosotros somos los invitados. Quiero agradecer a María Eugenia y a todos los consejos comunales por invitarnos a este bonito acto, porque este es el acto de ustedes. Estamos aquí porque, bueno, porque dentro de la situación, dentro del trabajo, de lo que vamos a hacer, pues articulamos. Y desde aquí queremos enviarle también un aplauso fuerte para nuestro comandante y presidente, Hugo Rafael Chávez Frías. El gran baluarte de esta idea. El gran baluarte de esta acción. Recordemos nosotros, compatriotas, un saludo para todos los que están afuera, los que están aquí. En esta plaza, la plaza de ustedes, la plaza de Revolución. Dos revolucionarios, Bolívar y Martí, que nos une aquí en este bonito recinto para poder conmemorar, para poder reunirnos en el marco de estas acciones revolucionarias. Y digo acciones revolucionarias porque el gran contenido de nuestra Constitución, de la Carta Magna, dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, parte casualmente de lo que estamos haciendo aquí, o de lo que ustedes nos dan ejemplo, no solamente en Venezuela, sino para el mundo, de que aquí en Venezuela se hace revolución, de que aquí en Venezuela se está haciendo igualdad, socialismo, a través de lo que es el empoderamiento en el poder comunal, el empoderamiento del pueblo, lo que llama el presidente todo el poder para nuestra gente, para nuestro pueblo, para la comunidad organizada. Pues aquí estamos, como bien lo decía nuestra vocera del Poder Comunal, como también lo están nuestros representantes del Ministerio del Poder Popular para las comunas, como aquí está nuestro comandante Jonathan García y su suplente Sandra Sánchez, como está nuestro camarada Walter Sierra y la doctora Ludy del Ministerio del Trabajo, como está por parte del Consejo Legislativo Municipal, el concejal Joaquín Mores, todos unidos, trabajando articuladamente para poder seguir cumpliendo con el mandato constitucional. Nos habla el preámbulo de participación y protagonismo. Pues qué mejor participación y protagonismo de lo que estamos viendo ustedes aquí. Viendo en este accionar 2011, 2012, 2011, 52 proyectos. 2012, 60 proyectos. 2011, 4.200.000 bolívares en manos del Poder Comunal para resolver sus problemas. En el 2012, 11.969.800 bolívares. Tres veces más los recursos que ustedes están manejando. Aquí es donde vemos el verdadero proyecto bolivariano. Aquí descansa el proyecto Simón Bolívar. Y es por eso, como bien lo decía María Eugenia, esto no ha salido de una caja de Pandora, esto no ha salido de una improvisación. Esto ha salido por el empeño de nuestro comandante Chávez, porque acuérdense que nuestra Carta Magna, si alguien la impulsó a través de la Constituyente y la nueva redacción de nuestra Constitución, fue y es nuestro líder, nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Siempre empeñado. Y la oposición deseando siempre, jugando al fracaso. ¿Cómo van a descargar los recursos en un pueblo, en una comunidad? A lo mejor se van a coger la plata, se la van a robar, van a desviarla. No, aquí está la mejor parte sabia de nuestro comandante. Cuando en esa parte, en ese articulado, aquí vemos nosotros el poder solucionar en el avance de nuestras comunidades las diferentes respuestas de orden gubernamental que lo hace la propia comunidad. Y es por eso que yo y todos los alcaldes y todos los gobernadores, menos del Táchira, porque el Táchira no lo vemos por ningún lado, el de Táchira no lo vemos a nosotros en ningún recurso invertido en nuestras comunidades. Díganme alguno de ustedes, de los consejos comunales que están aquí presentes, ¿cuántos reales recursos le han mandado el gobierno regional del Táchira para ustedes? Bueno, una pista para ese ciudadano que está improvisando nosotros aquí. Con todo el respeto, pero estamos reconociendo lo nefasto y lo gris de su inversión. Que no quiere al pueblo, que no quiere a la comunidad organizada, que no le presta atención, no quiere a la comunidad organizada y no prestarle atención a nuestra Carta Magna. Eso no ha sido un capricho. Nuestro presidente, casualmente, nos ha dicho siempre, y siempre lo he dicho en varios escenarios, y recordamos siempre, el poder no son para alcaldes, el poder no son para diputados, no son para concejales, el poder es para el pueblo. Y aquí donde estamos viendo nosotros, desde que se formaron los consejos comunales, ese caminar bajo la responsabilidad, bajo la entereza, bajo ese criterio sabio que hay en nuestras comunidades, porque nos une en un solo norte, que es resolver nuestros problemas de nuestra localidad, de nuestro ámbito. Y cuando comparamos nosotros el presupuesto municipal de inversión con respecto a lo que ustedes, lo que ustedes les han aprobado, superan los recursos que nosotros estamos manejando para el año 2012 en materia de inversión, en materia de obras. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para nuestra verdadera democracia? Porque es que hasta ahora también hay un formato, una agenda de la oposición hasta del ámbito internacional donde se habla que aquí hay un presidente dictador. Si esto es dictadura, que vive la dictadura por siempre, porque aquí estamos dándole al pueblo el todo el poder. Pero sabemos que el candidato de la oposición se va a otros lugares fuera de su país a buscar agendas de trabajo, modelos ya colapsados, modelos tiránicos, modelos de atropello. Aquí el único corazón, la esencia verdadera del gobierno bolivariano, como lo ha hecho Chávez, y por eso tenemos que pedirle mucho a Dios, porque está en su pronta mejoría, en su total sanación, porque prácticamente a veces cuando tenemos desbalance en nuestro cuerpo, por dedicarle todo con el desapego, así como el libertador en las miles de, en las tantas batallas para nuestra independencia, nuestro presidente ha dado todo por el todo por su comunidad, todo por el todo para que la comunidad se reivindique ante el olvido de la pseudodemocracia de antes del 98, donde simplemente teníamos como estructura las asociaciones de vecinos. No, la verdadera esencia es la ley de los consejos comunales, y son ustedes. Son ustedes que nos sentimos orgullosos cuando vemos una vialidad agrícola, cuando vemos avanzando el alumbrado de la vialidad agrícola, cuando vemos orgullosamente la solución de la misma comunidad resolviendo su problema de iluminación en sus barrios, cuando vemos que están resolviendo el problema de las cloacas, cuando vemos que están haciendo y levantando una escuela, un proyecto nuevo, o cuando están haciendo una casa comunal pensando que ese espacio va a ser para la formación y capacitación de su comunidad, cuando vemos que también estamos rescatando los espacios deportivos a través del poder comunal. Qué bonito y qué esencia nosotros podemos determinar en esta democracia que tenemos nosotros. Por eso que el presidente está siempre en el sentimiento de nuestro pueblo, luchando a través de las estructuras de las misiones, luchando por tantas cosas. Y les digo también algo que ya tenemos nosotros, y podemos decir, ya tenemos un gobernador, que es Tarek El Alzami, un gobernador que, siguiendo los lineamientos de nuestro presidente, está con su pueblo, resolviendo las emergencias de nuestras comunidades, resolviendo el problema de las vías. Y les digo a todos ustedes que dentro de esa gestión también, ayer nuestro ministro gobernador, vamos a llamarlo así, Tarek El Alzami, nos prometió que en los próximos días estaremos inaugurando en San Antonio la oficina online para poder expedir las licencias de conducir para tramitar todo lo que tiene que ver con la permisología de los vehículos. Y no nos podemos quedar atrás, el presidente también le da un mandato, y por eso que la alcaldía del municipio de Bolívar se va a unir también para que perturbemos la oficina de certificados médicos, para que tengan todo aquí el pueblo organizado, esté solicitando esos trámites. Gracias a Sandra, gracias al equipo de desarrollo social, a Yorley, a todos, al equipo del Gran Polo Patriótico, al equipo del partido. Aquí un saludo para el Piojo, digo el Piojo con mucho cariño, porque estamos batallando. Y quiero decir a todos ustedes, la próxima semana estaremos viajando para Barinas, ya llevando el censo de todos aquellos muchachos que están solicitando la sede de la UNEYES aquí en el municipio de Bolívar. Aunque todavía es un hecho, no vamos a descansar para que eso se cumpla. Y por el otro lado, también estamos buscando por el IUD para que sigamos municipalizando la universidad, la educación superior. ¿Idea de quién? Idea de Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Palante, comandante! ¡Palante, palante, palante, comandante! Aquí no hay cansancio. Aquí tenemos labores gubernamentales nosotros y tenemos responsabilidades también en nuestras comunidades. Vamos resolviendo poco a poco las diferentes dificultades que tenemos. Dificultades ocasionadas por factores ajenos a nuestra voluntad, factores que están fuera de lo que puede ser una agenda de trabajo, como también hay que respetarlos, las cosas de Dios, el clima, deterioro de las vías. Tuvimos un colapso por el problema del gas, por el problema de las vías. El gas lo traemos desde Maracaibo y bueno, las vías colapsaron y eso perjudicó pues el buen desenvolvimiento. Pero gracias a Dios, gracias a los consejos comunales, gracias al poder comunal, estamos trazando. Y ahí quiero reconocer también la labor del equipo PDVSA Gas Comunal y del equipo también de Manuel Herrera, también trabajando fuertemente por su comunidad, por nuestra comunidad. A veces recibimos leñazos, pero hay que ponernos los zapatos de cada quien. Lo importante es que ya estamos superando toda esta situación. Entonces, aquí no hay chance de arrugar. Nadie puede arrugar. Aquí ahora lo que tenemos tarea. Tenemos 58 proyectos, 60 proyectos por seguir ejecutando. Y yo le pido paciencia a todas aquellas personas que han salido algunas situaciones de emergencia. Y bueno, nuestro presidente no nos ha fallado, siempre un crédito adicional, Consejo Federal de Gobierno, créditos adicionales para las comunidades. Cuando Carrizo, una asociación de vecinos, manejaba 12 millones de bolívares fuertes o 12 millardos de los viejos, ¿cuándo? Se hacía era portavoces del alcalde o del gobernador de turno, es el que ponía allá en la comunidad, en el barrio, el presidente, el que estaba aliado, como para tener a los demás callados. Ahora no, ni siquiera ustedes a mí, porque el día que ustedes me quieren que formar un peo, vienen y me lo forman en la alcaldía y dicen, bueno, Vicente, tenemos problemas con la luz, tenemos problemas con este, y es el poder comunal, y son mis amigos, son mis amigas, pero ustedes viven en su comunidad y ustedes son los que sufren, y por lo tanto, mientras estemos aquí, tenemos que llevar los guamazos. Así le digo yo a los directores, no nos molestemos por eso, salgámosles al trote. Salgámosle al trote a todos los problemas. Yo únicamente le pido a ustedes paciencia. A veces nos quisiéramos tener la varita mágica, pero aquí no se trata de varita mágica. Aquí se trata de trabajar como un revolucionario, trabajar fuertemente, agarrar de mañana hasta la noche, trabajar por nuestra comunidad. Somos aves de paso, pero mientras estemos aquí, tenemos que cumplir la tarea que nos puso nuestro comandante. Nadie aquí es un líder individual. Nosotros nos debemos, somos soldados del gran ejército de Chávez. Soldados, pero para el pueblo. Soldados para tratar de hacer las cosas bien. Y cuando no lo hacemos mal, pues el pueblo nos pasará factura. Pero mientras estemos aquí, Dios gracias, le pedimos a Dios que nos guíe, que no nos deje salir por el sendero del bien. Y así le digo también al equipo, aguantemos, tengamos paciencia, tengamos humildad en nuestros corazones para poder escuchar a nuestra gente. A veces, a lo mejor estaremos, a lo mejor ese día nos paramos, como dice, con el pie que no teníamos que pararnos. Y las cosas de Dios, bueno, a veces la lluvia se inundó, se cayó un puente, se cayó un tubo, se hundió la carretera, pero tenemos que salir a trabajar. Tenemos que salir a trabajar. El día que estén las cosas tranquilamente digamos, miramos para todos lados porque para mí que están conspirando. Tenemos que trabajar con nuestra comunidad al lado, al lado. Y de verdad quiero felicitar a todos los consejos comunales, a los que están haciendo sus viviendas. Han aprobado más viviendas para el municipio y quiero aquí reconocerle siempre a estas muchachas del Poder Comunal, del Ministerio de las Comunas, porque las primeras constructoras socialistas de vivienda las tenemos aquí en el municipio de Bolívar, tenemos en el Táchira, tenemos en Venezuela, construyéndole vivienda a nuestro pueblo. De verdad que cada día más, y como lo dice nuestro himno del PSU, tenemos que liberar nuestras cadenas, como lo dice nuestro himno nacional, seguir el ejemplo que Caracas dio. Ese Caracas representa a nuestro libertador, la cuna de nuestro libertador, pero que se hizo el hombre inmortal para toda la América. Tenemos que seguir esos ejemplos de trabajo, de batallar, seguir día a día trabajando por el hombre que nos inspira, por esa persona, por ese ser que nos inspira en esta batalla interminable, que es Hugo Rafael Chávez Frías. Por eso que desde aquí, con mucho amor, con mucho cariño, presidente, agradecemos, eternamente agradecido en nombre de mi pueblo, por estos 12 millones de bolívares que triplicó apenas al año pasado. Un año estamos triplicando. ¿Cómo no le podemos decir a Chávez, Dios me le pague, presidente? ¿Cómo no le podemos rendir con amor? Amor con amor se paga. ¿Cómo podemos decirle no al presidente el 7 de octubre? ¿Cómo no podemos patrullar en nuestras comunidades? ¿Cómo no podemos buscar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestras amigas, hasta a nuestros enemigos que están mal convencidos por allá? ¿Cómo no lo podemos llevar nosotros el 7 de octubre? ¿No vamos a tener ese compromiso? ¿Cuándo, Carrizo, vamos a tener aquí? Ahí tenemos el ejemplo del Táchira. Lamentablemente la desunión, ahí está el resultado. Solamente es un ejemplo que tenemos ahí para el aprendizaje, para que sepamos todos que el 7 de octubre y el 16 de diciembre tenemos que ir fortalecidos, unidos con Chávez para el 7 de octubre y unidos con Daniel Alzamí para el 16 de diciembre. Patria, independencia, viviremos y venceremos. ¡Viva nuestro presidente! ¡Viva Chávez! ¡Viva el pueblo del municipio de Bolívar! ¡Viva el Táchira! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.